Yeah, Golden Dino, ok. Oro joven, ay. Con mi equipo nos metimos en el juego. Y le dimos vuelta al tablero. Sonando fresco, pero venimos a fuego. Si me desean el mal, que mal lo veo. Que lo que no conocen porque siempre andamos fresh. Valencia, Gachis y Jordan en los pies. Yo si ronco es porque me lo gané. Que lo que. No conocen porque siempre andamos flex. Valencia, Gachis y Jordan en los pies. Yo si ronco es porque tengo con qué. Yo tengo con qué, yeah. No es por los celulares que tengo los chips. Ando con todo el gori fumando hachi. Oh shit, esto está pesado, nada de R&B. Double cup de lean, soy el MVP. Eso no suena así. Tengo un piquete cabrón, siempre capsuleando en un maquinón. Ahora es pipa, ya no hablo, el mejor de mi liga, me siento LeBron. De avión en avión, no tengo presión, vivo como quiero. Por cada canción que roba mi flow, me invento uno nuevo. ¿Qué lo que? Me conocen porque siempre andamos flex. Valencia, Gallis y Jordan en los pies. Yo soy ronco es porque yo tengo con qué, yeah. Roncan de palo de puta que quieren Versace y también Louis Vuitton. Esa película yo se la corto con solo un botón. Tu boca de puta y a mí no me importa, le pongo tapón. Andamos haciendo sin freno, I'm aquí no microphone. Que lo que es, siendo párrate que me dé una de la coloque. Yo la loqué cuando prendí ese puré. Que lo que es, siendo párrate que me dé una de la coloque. Yo la loqué cuando prendí ese puré. No me miren, yo soy quien quema tu fe. Si me quieren, yo los quiero, ya lo sé. En la selva de cemento los casé. No porque yo quiera, porque no almorcé, yeah. Requero, por culpa de los cueros. La cama en sonido estéreo, esto parece un putero. Quilero, dándole al caldero. Produciendo la nieve el dinero, la droga me tiene todo ciego. Entramos y sin un desacato, nunca sano paro con tecato. Comandante como un pilato, te bregamos y te ejecutamos. En silencio a los chivatos, no me junto con guayo ni gato. Tú no gastas lo que yo gasto, de mal es que yo tengo un saco. Tú estás repiola porque tú no sales de tu zona. Te metes dos pastillas, crees que tú vendes droga. Tú estás repiola porque tú no sales de tu zona. Te metes dos pastillas, crees que tú vendes droga. Si no fumas la mala, le echo el humo en la cara. Está en demonio en la cama, la papa Dolce y Gabbana. Tabaco en La Habana, los floto ni Montana. Saliendo del Impala, me sé tu coordenada. Que lo que, no conocen porque siempre andamos flex. Valencia, Gachis y Jordan en los pies. Yo si ronco es porque me lo gané. Que lo que. No conocen porque siempre andamos flex. Valencia, Gachis y Jordan en los pies. Yo si ronco es porque tengo con qué, yeah. Con el Golden Team, yeah. En un GTI, haciendo un Dream Team, con Green y con Lean. Explotan las pacas de mil, todo lo que tengo porque me jodí. Dicen que no la pego ni haciendo un remix, y yo no la pego ni hablando de mí. El más que chantea de la nueva era, con mentiras tiran en la tiradora. Que sacan a un lado de la carretera, si un poco de amor tienen a su carrera. Quieren ponerme los pelos en las redes, yo para otros palos rompiendo barreras. Te engañan tu puta, también tu disquera, soy yo al que buscan, soy yo al que esperan. Christian Chris Berna Flex Young Golden, ay. Malva 77 Voice Club.